corazón. Ahora que me encuentro lejos, descubrí el amor. Como te extraño, vida mía, hasta mis sueños estás tú. Vida mía, hasta mis sueños estás tú.